La música, sin duda, es una de las protagonistas de la Semana Santa. Y bueno, pues nos acercamos a esas fechas. Y este fin de semana, pues llega lo que es una cita ya tradicional, sin duda, como es el concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música, la agrupación que también tuvo un evento en de estas mismas características, un concierto de estas características hace un par de semanas. Y como decimos, mañana en el Instituto Maestro Francisco Fatou, concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal, que como ahora comentaremos y tal como anticipaba además el pregonero de la Semana Santa hace nos apuntaba en estos días atrás, bueno, pues también la banda que mañana hará doblete porque participará en ese pregón. Vamos a hablar durante los próximos minutos con el director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes ya, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues cita ya tradicional, el concierto de marchas procesionales para la Banda Municipal de Música, ¿verdad? Así es, y para ello pues hemos preparado un concierto bastante bueno, ¿eh? Y fuerte. Vamos a comenzar con una marcha compuesta en 2015, o sea que es reciente, que su título es Estrella Mater Dolorosa, de José Peña Rubio, y está dedicada a la Virgen de la Estrella de Sevilla. Pero vaya, que sirve para toda la Virgen de la Estrella. Y de hecho, pues, la vamos a tocar a nuestra Virgen de la Estrella el próximo Jueves Santo. Segunda marcha, pues, será Solemnidad. Esta marcha ya cumple 60 años de su composición, ya que se escribió en 1957 por José Pérez Ballester. Y hace honor a su nombre, Solemnidad. Es muy solemne, preciosa. Luego continuaremos con procesión de Semana Santa en Sevilla, de Pascual Marquina. Este es un clásico. Esta marcha no puede faltar en un repertorio de conciertos. A continuación, lloran los clarines, de Abel Moreno. Esa marcha se dedicó a la muerte de Paquirri, ya hace unos añitos ya. Y ya, como su nombre dice, pues lloran los clarines. Con su solo de trompeta, tocan a tres voces las trompetas y nos ha quedado bastante bien. Otra de corte andaluz, como es aquella Virgen, de don Manuel Gómez de Arriba. Es totalmente andaluza. Otra muy fúnebre es Valle de Sevilla. Esta es una gran marcha de muchísima fuerza. Y también lleva una saeta interpretada por la madera, o sea, lo que son los clarinetes que se quedan solos. Precioso. Había que trabajarla mucho para conseguir la afinación y se ha conseguido. Y finalizaremos Contra de ti, una marcha de una de nuestras componentes, María del Carmen Carrasco Marchán. La ha compuesto y se la ha dedicado a su padre, a Félix Carrasco, que lleva muchísimos años ya en, creo que son por lo menos 50 ya, en la banda de música, y entonces ella dice, tras de ti, porque voy detrás de ti, papá. Y al mismo tiempo, pues dice que también sirve tras de ti para ir detrás de cualquiera de las imágenes. Bueno, vamos a quedar con ese, bueno, pues con esa novedad, por ejemplo, ¿no? De María del Carmen Carrasco Marchán, que después de su padre, que ya muchísimos años, Félix, bueno, pues ella también, ¿no? Se introdujo en la banda municipal y también ya lleva unos cuantos años, así que es el seguimiento de la música, la pasión por la música, generación tras generación, ¿verdad? Claro, y ya te digo, los pasos de su padre. Es buena solista y, en fin, ya lo ha demostrado en alguna que otra ocasión. Y ya, pues mira, ha hecho sus pinitos como compositora, que la marcha, la verdad, tiene mucha fuerza, ¿eh? Quiero que vaya mucha gente, que la van a disfrutar. Por supuesto que sí. Servirá para cerrar, como decimos, el programa de ese concierto de marchas procesionales. Un programa muy completo y con novedades, por tanto, como nos apuntas y como siempre pretendéis, ¿no? Exactamente, siempre buscamos la novedad, la que está, vamos a decirlo, en moda, buscamos una antigua, y esta, pues mira, vi con esta de Solemnidad, que se cumplió 60 años, digo, pues qué mejor, que no es conocida por aquí, ¿eh? Esta marca se toca por Murcia, por ahí, vaya, de allí es donde nos ha llegado. Y ya te digo, las clásicas, también otra de Puerto Andaluz, como esta de aquella Virgen, la marca fúnebre, como esta de Sevilla, que es grandiosa. Va a ser un concierto muy conseguido. Un concierto para el que el esfuerzo tiene que ser máximo, porque ya decimos, se trata de piezas novedosas que siempre intentáis introducir, así que durante estas semanas, bueno, pues muchísimos ensayos, imagino, y no sé si mañana pues al completo o casi la banda. Pues creo que al completo, porque claro, vienen a arropar también a su compañera para tocar la marcha detrás de ti, y creo que vamos a estar completos. ¿Será la primera vez? Ahora diremos el penúltimo ensayo para que todo esté a punto para mañana. Juan Pedro, ¿será la primera vez, por tanto, que María del Carmen Carrasco va o la banda municipal, en este caso, va a interpretar su pieza? Sí, es la primera vez, es estreno, claro. Estreno absoluto. Pues, por tanto, un atractivo más, ¿no? Si cabe, claro, para que sí. El Ella programa. Está muy ilusionada, nosotros la hemos cogido con mucho entusiasmo porque, ya te digo, tiene mucha fuerza y muy rítmica y va a gustar bastante. Pues habrá que estar atentos, desde luego, sin duda, y un abrazo desde aquí para Félix y para Mari Carmen, dos integrantes y dos generaciones de la banda municipal de música. Como decíamos, ¿no? Muchos ensayos para esta cita, que también, ¿no?, por parte de la banda municipal se espera, junto a lo que es en definitiva la Semana Santa, que une música, sentimientos con lo que es esta tradición, ¿no? Oye, exactamente. De eso se trata. Coméntanos, Juan Pedro, las citas para esta Semana Santa, precisamente porque mañana, como decíamos, doblete, porque también vais a estar en el pregón, ¿no? Sí, acompañaremos al pregonero, Sebastián Casilla del Canto, que está muy relacionado también con su pregón. Él ha elegido las marchas que interpretaremos, nos gustan, y creo que le vamos a acompañar bastante bien. Y de cara a los siguientes días, ya la Semana Santa, ¿qué actuaciones tenéis previstas? Pues sí, mira, hemos comenzado el 19 de marzo, comenzamos. Fuimos a la localidad del Castor a una concentración de bandas. Y lo cual, pues, actuamos con tres bandas más, muy bien, una comida allí todo gratuito, el autobús pagado también. Y ya al término, pues, nos obsequiaron con la gaita castoreña, que es un instrumento típico de allí. Lo construyen allí, y eso es, recibir eso es un honor. La verdad que la tenemos allí en la dependencia de la banda música, quien quiera pasar para verla, pues no tiene más que pasarse por allí. Después, pues, mañana, 1 de abril, concierto y pregón, o sea, hacemos doblete, como tú bien dijiste. El día 8, también de abril, tenemos la actuación esta anual del asilo, a nuestros mayores. Y ya comenzamos con la Semana Santa, que el 12, miércoles santo, pues vamos a la localidad gaditana de Trebujena. Tenemos una procesión. El 13, jueves santo, pues con la Virgen de la Estrella, aquí en nuestro pueblo. Y el 14, pues partimos para Jerez de la Frontera, para el Santo Entierro. Eso es lo que ahí está. Hasta la presente. Hasta la presente, por tanto, porque tampoco se descarta que incluso pueda llegar alguna cita más, ¿o no? Puede llegar porque a veces suele pasar. Sí, sí, que a última hora. Abierto estamos. En cualquier caso, bueno, pues tenéis una programación bastante cargada, ¿no?, en las próximas semanas. Está bastante apretada, por eso hemos tenido que hacer bastantes ensayos. Para que el músico tenga la gimnasia musical, que le llamamos. La gimnasia, no que te tepas el papel, sino que aguante las horas que hay que estar tocando. Sí, porque una banda es muy distinto. Sí, sí, aparte tienes que estar moviéndote en muchos casos, y bueno, como es evidente, claro, cuando hace... como yo le llamo, la gimnasia no aguanta 3 ni 4 horas tocando, se le viene el labio abajo, como suele decirse, y ya no ayuda, ya lo que hace es que está sufriendo, y entonces no aporta nada a la banda, no ayuda. Por eso hay que tener todos los ensayos. Por supuesto, no tiene nada que ver un concierto sentados durante un tiempo, claro, en un distinto escenario, a ir acompañando un recorrido profesional, ¿no? Hombre, es más duro, no es lo mismo que estar allí, sentadito, en la calle, pues, que si te distrae, que si tropieza, que si no ves, en fin. El papel, prácticamente, y esto lo he dicho muchísimas veces, en la calle, la partitura tiene que ir prácticamente de memoria. ¿Cómo se consigue eso? Con muchos ensayos. Imagínense, ¿no?, todos los detalles que se nos pueden escapar a simple vista, pero lo que supone, ¿no?, la participación y tener que ir acompañando, y como nos decía Juan Pedro, ¿no?, esto también, además, independientemente de la meteorología que haya en ese momento, de la orografía del terreno, de si vas por cuestas o no, etcétera, ¿no? Y todo ello dándolo todo a nivel musical. Exactamente. Hay que estar a las órdenes de la hermandad para que todos quedemos contentos. su chicotada mía de tambor, o sea que sabes lo que es la chicotada, ¿no? Entre parada y parada, ¿no? Pues también hay alguna que hace de tambor para que la banda descanse, ¿sí? Y se llegue al final, que tenga fuerza la banda. Como decíamos, la música sin duda es protagonista en la Semana Santa, en cada Semana Santa, y en este caso la participación, las actuaciones por parte de la Banda Municipal de Música, que ya arrancaban el pasado 19 de marzo, pero que se van a mantener en esa fecha que nos ha comentado Juan Pedro, y mañana mismo con ese doblete que comentamos, tanto en el pregón como con este concierto de marchas procesionales, a partir de las 12:30 del mediodía en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Pues Juan Pedro, si te parece, nos quedamos aquí, eso sí, invitando, aunque supongo que como cada año, ¿no? El Instituto Francisco Fatou estará a rebosar para disfrutar de este concierto, ¿no? Sí, pues solo me resta eso, invitar al pueblo que pasen por allí, hombre, que nos hace mucha ilusión de estrenar la marcha esta de la hija de Feli, María del Carmen, que le hace mucha ilusión y, claro, lo que queremos es que aquello esté a tope para aplaudirle, porque la marcha va a tener éxito, ¿eh? La verdad que sí. Yo creo que muchas bandas no la van a solicitar. Además, seguro que no hay mejor premio, como hemos comentado otras veces, ¿no? Que respalde el público y que guste, en definitiva, ¿no? Ahí es, ahí estamos, en eso estamos. Pues lo dicho, mañana a 12:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou, concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música. Con su director, con Juan Pedro Ordóñez, hemos conversado durante estos minutos. Te agradecemos, como siempre, toda esa información. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, Juan Carlos. Gracias, Juan Pedro.